Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán, en la cabina de transmisión nuestro compañero y amigo Juan Guillermo Romero. Cada semana una aventura maravillosa. La Orquesta Sinfónica ahora nos lleva a Rusia. De la vieja a la nueva Rusia. Este es el programa designado para el día de hoy y el día de mañana. Pues sí, tenemos música de Rusia. Anatoly Liadov, que nos trae Kikimora, Opus 63. Igor Stravinsky con la suite Pulcinella. Y después del intermedio, una leyenda, una maravilla, un evento único. El maestro Jorge Luis Prats al piano, uno de los mejores pianistas del mundo, cubano, que ha venido en varias ocasiones a la orquesta con el maestro Sabin, tuvo algunas presentaciones y él nos va a contar. Pues qué maravilla es estar de nuevo aquí en Jalapa. Él nos trae uno de los conciertos más románticos y maravillosos que se han escrito. El concierto para piano y orquesta número 3, Opus 30, de Sergei Rachmaninoff. Bueno, pues esta es la programación maravillosa que nos trae el maestro, director titular de la Orquesta Sinfónica, Lanfranco Marcelletti, que nos lleva ahora a una aventura en Rusia, viajando por autores maravillosos. Ya sabe que el concierto empieza hoy a las 20:30 en la sala del Teatro del Estado. Perdón, ya estoy yo en el Teatro del Estado pensando que el maestro Prats me comentaba que él venía a los conciertos en la sala del Teatro del Estado. Y ahora, pues maravillado con la sala Tlacna, en donde la orquesta tiene su sede allá en la USP. Y no tengo oportunidad de asistir al concierto, que en verdad lo vamos a tratar de animar con el programa para que escuchando al maestro Prats al piano, pues no se pierda este evento único. Pues de todas maneras también lo vamos a transmitir, como siempre, Francisco Aragón a las 20:20 horas hace la transmisión en vivo para que lo sintonice allá desde su casa. Pero vamos a permitir que sea el mismo maestro Lanfranco Marcelletti el que nos hable un poquito sobre este concierto maravilloso que nos trae esta noche. No, invita sí. Al público a venir al concierto este día. ¿Qué vamos? Ahora estamos en Rusia. Sí, vamos a hacer un concierto todo ruso, así que vengan todos porque va a ser Liadov, que era un compositor que fue incluso profesor de Prokofiev, un músico que no es tan conocido, pero tiene una obra muy bonita. Yo la descubrí y vamos a hacer por la primera vez en Jalapa ese poema sinfónico suyo, que es cortito, que se llama Kikimora, que era no era una bruja, era un espíritu femenino que asustaba a la gente en las casas. Después hacemos Pulcinella, que es otro, otro, vamos a decir... El personaje de Nápoles. El personaje, exacto, de la comedia del arte, de todo eso. Vamos a hacer eso, que era un ballet, pero la suite, no todo el ballet. y después hacemos el concierto número 3 para de con el Grand Prats, que ha venido tantas veces y quien ama tanto la orquesta. Sí. Bueno, pues aquí estamos, maestro. Aquí estaré esperando a todos. Órale, gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon la invitación de la voz del maestro Lanfranco Marcelletti, que estaba ya ensayando con la orquesta este programa maravilloso. Y nos tenía precisamente ahorita a Kikimora. Kikimora es una obra de Anatoly Liadov de lo real y lo fantástico. Que es la primera obra que nos trae el maestro de Anatoly Liadov, es estreno en Jalapa, este personaje Kikimora. Anatoly Liadov es principalmente conocido por sus poemas sinfónicos inspirados en tres populares cuentos rusos, Baba Yaga, El Lago Encantado y precisamente Kikimora. Es un scherzo fantástico. Se inspira en la leyenda de un ser mágico del mismo nombre, quien produce ruidos por la noche, atormenta a los niños y aniquila a quien lo descubre. El monstruo crece mágicamente en las montañas, desde el amanecer hasta el atardecer. Kikimora se balancea en una cuna de cristal, con malas intenciones para el mundo. Lo que esas intenciones representan es algo que queda para la imaginación de cada quien. La apertura lenta de la obra nos dispone para la llegada de la bestia madura al escenario, acompañada de crujidos, golpes, chillidos y silbidos nocturnos, mientras gira misteriosamente sus alas amenazantes. La obra fue estrenada en 1910 en San Petersburgo. experiencia es. Bueno, pues esta es la maravilla que nos trae Kikimora. Y después, el protagonista estelar de este concierto, Jorge Luis Prats, que se presenta, reconocido pianista de origen cubano, como solista, este viernes 17 y el sábado 18 de marzo, en un par de programas armados específicamente con obras de autores rusos y que se ha denominado De la Vieja a la Nueva Rusia. Pues el maestro Jorge Luis Prats, que nos trae este maravilloso concierto para piano y orquesta número 3, opus 30, de Sergei Rachmaninoff, que en verdad lo interpreta de una manera magistral, pues conoce bien a los rusos, ya que él tuvo una carrera tan hermosa que a los 19 años sale de Cuba, va a París y concursa, y uno de los premios más grandes del mundo lo gana él a los 19 años, y de allí se va a Rusia, 10 años, nos platicaba el maestro, con ese frío de 40 bajo cero, pues a tocar, no andas en la playa como en Cuba, y se dedica y se mete, si de por sí ya era un portento, se mete 10 años ahí en Rusia a conocer de sangre viva todos estos autores, y él hace una interpretación magistral de este concierto para piano y orquesta número 3, que pues vamos a dejar que escuche un poquito de lo que ha sido el ensayo. Jorge Luis Prats, que nace en el año del 56 en Camagüey, Cuba, es sin duda uno de los pianistas latinoamericanos más reconocidos del mundo. Consiguió una beca Tchaikovsky para proseguir su formación en Moscú junto a Rudolf Kehrer. Ganó en 1977 el premio a Marguerite Lonjax-Thibault, la prestigiosa competición parisiense, el mismo año en que participaba, entre otros, Ivo Pogorelli. Se formó también en Viena y desde los 70 ha labrado una prestigiosa carrera en Europa, América y Asia. Su repertorio es una mezcla de música latina con grandes nombres clásicos, a los que suele hermanar. Maestro en grandes conservatorios a nivel internacional, Prats es un referente del piano actual. Bueno, pues ya estamos escuchando este concierto maravilloso que le pone también todo el bagaje cultural de Cuba que tiene. Y nos encontramos a Nelly, maravillosa, preciosa persona que ha trabajado tanto tiempo en la orquesta y que convivió con el maestro Prats en muchas ocasiones cuando venía con el maestro Sabín. Nos dio unos minutos. Aquí estoy con Nelly, querida Nelly, te extrañamos. Ella ha colaborado tanto en el programa, Nelly Pérez, y que todavía anda trabajando, ¿verdad? ¿No te acabaste de jubilar del todo? Pues no, porque estoy asistiendo un poquito al maestro Lambrón con sus cosas personales. Uno no se puede desprender tanto por todos los años de servicio como por la amistad, el cariño que se tiene a las personas. Ahorita vine a saludar al maestro Prats, que cuando estuvo el maestro Sabín vino en varias ocasiones, como en 5 ocasiones, y siempre espléndido, tocando como una verdadera estrella, como lo que es el gran pianista que van a tener aquí en Xalapa de nuevo, de vuelta. Esta noche vale la pena venir, ¿verdad? vale la pena venir, porque es un gran músico y una gran persona. Ojalá vengan para que lo disfruten. Pues ya vieron a Nelly, que si alguien conoce la orquesta es ella. ¿Cuánto tiempo trabajaste? 25 años, imagínate. Así bueno, es. Lo bueno es que todavía no te nos va del todo. Pues gracias por tu recomendación. Aquí vamos a estar anoche. Gracias, hermosa. Pues esa es la recomendación de Nelly. Y decía Christian Zimmermann, un gran pianista, que los conciertos de Rachmaninoff no se tocan, se viven. Durante el verano de 1909, en la tranquilidad de su finca Ivanovka, Sergei Rachmaninoff comenzó la composición de su tercer concierto para piano. Con su concierto para piano número 2, serían las obras fundamentales que presentaría en su primera gira por los Estados Unidos de América, que comenzaría en el otoño de ese mismo año 1909. Decía el maestro Prats, que para él el estilo es la gracia, lo que diferencia en todo. Es uno de los pianistas latinoamericanos más destacados, capaz de entender a los compositores como Rachmaninoff y hacer de lo difícil que parezca fácil. Como él nos dice, como si sus manos fueran una seda que transita sobre el teclado. Pues en Tempo escuchamos una entrevista que le hacen al maestro en donde él explica su relación con el piano, un poco de su música, su vida. Vamos a escucharla. Cosas. Prokofiev es un neoclásico. O sea, cuando escribía apoyaturas era igualito que los clásicos, para que la apoyatura moleste. O sea, Mozart no es... Estoy muy seguro que haya muchas carreras que hayan empezado muy temprano. O sea, puedo hablar aquí de la actualidad de algún caso aislado que sí empezó muy temprano, con una carrera muy bien merecida, establecida por una madurez, una genialidad como la de Kissing, por ejemplo. Otros nombres, no estoy tan seguro de que sea exactamente ni la madurez artística ni la calidad. La música, yo creo que un músico cuando hace sonar una sola nota, en ella está resumida la información de toda su vida. Creo que para hacer muchas interpretaciones hay que conocer mucho de la vida, y creo que el punto común de todos los compositores, si somos intérpretes, que todos eran seres humanos que escribían lo que vivían a través de su música. Para muchos, pues el talento y la intuición y la facilidad, la energía, nos da algunas posibilidades cuando empezamos la carrera, pero hay otras que son imposibles si no las has conocido y si no las has vivido. Tuve la oportunidad de hacer una carrera tan vertiginosa como muchas hoy es ahora, pues cuando yo tenía 19 años me gané el concurso de París. Te abre todas las puertas de todos los escenarios y todo lo que quieras. Y creo que yo me centré más mi carrera en estudiar, en profundizar, en conocer, porque lo que yo hago es con el piano, pero yo no soy pianista, yo soy músico. Entonces, el piano es un instrumento relativamente fácil de tocar. Cualquiera baja una nota y suena. Sin embargo, lo que es muy difícil es dar el sentido a la música. Y pues pasé mucho tiempo también trabajando con el mundo de los cantantes, con el mundo de la ópera, con el mundo de la dirección orquestal, con todo. Y creo que actualmente para mí mi piano es mi cantante y mi orquesta también. Hay muchas cosas que tú, por eso cuando uno termine el ensayo, tiene que volver a estudiar. Por ejemplo, yo me di cuenta hoy en el ensayo, yo estudié lo que es lógico, cuando uno está solo en el piano, uno hace esto. Cuando estás tocando con la orquesta, te das cuenta que no es así, es al revés. Porque esa melodía yo la está tocando también el chelo. ¿Para qué yo la voy a tocar? Yo voy a tocar esto. Todo en Cuba hay una formación musical y yo tuve el privilegio de ser parte de una época de oro. Mi maestro Centenar, por ejemplo, fue un graduado del concurso de París. Mi maestra Margot Rojas fue una alumna de Lambert, un alumno de Liszt. En Cuba había una enorme tradición musical y de grandes maestros. O sea, Cuba, nadie estudia con un solo maestro, todo el mundo estudia con el medio. Y creo que el medio de Cuba artísticamente es un privilegio. Aparte de que, bueno, en Cuba el talento crece silvestre como la hierba, ¿no? Hay mucho talento para la música. Pero sí es una suerte haber sido formado en Cuba, porque tantos maestros y tantas condiciones para estudiar el piano como las que nosotros tuvimos no existen en casi ningún lugar del mundo. En Estados Unidos la gente va a estudiar el piano a la universidad, por eso no hay pianistas americanos. Todos los pianistas que vienen de los Estados Unidos son los que llegaron de China, de Japón, de Francia, entonces fueron allá a estudiar a Nueva York. Oye, qué rico Nueva York. Pero no es porque la formación musical que se empieza desde niño exista. Es una gran batalla. También he hablado con amigos aquí que están batallando muy seriamente en la creación de escuelas de música para los niños desde temprana edad, que es cuando lo necesitan. Creo que la buena música es bien recibida donde sea. Claro, mi identificación con la música española y con muchas músicas tiene que ver también hoy en día por lo que he vivido. Bueno, pues de español tengo muchísimo porque vengo de familia Mis raíces son españolas por ambas partes, padres y madres y abuelos y todo. Y claro, pues tener el toro en la sangre ayuda. El tiempo que viví en Rusia pues me sirvió para entender a los rusos, y 10 años que también viví en Viena pues me sirvieron también para entender. Lo más difícil de la música es el estilo. ¿Qué recuerda a Badura Skoda? ¿Qué le dio a Badura Skoda? Badura Skoda es hoy en día el más grande sabio viviente que queda de la gran generación de músicos. Es un hombre que es un músico por excelencia, mucho más que un pianista. Es una persona que ve la música desde la más alta dimensión, desde la más alta implicación, con un grado de humanidad único. Tantos privilegios he tenido. O sea, cuando fui a estudiar en París, pues estudié con Magda Tagliaferro, brasilera, pues me aprendí con ella tanto de la música francesa, que ella sabía muy bien, como de la música de Villalobos y toda la música de Brasil. Soy cubano y tengo la música cubana dentro. O sea que tengo en mi forma de actuar, tengo una mezcla poco frecuente, ¿no? Es muy raro encontrarse una persona que de pronto viene y toca Bach con todos los cuidados y todo el esmero que lleva eso, y de pronto toco una de mis rumbitas de Cuba, de donde yo nací y de donde, y como yo vi bailar a la gente. Eso dice mucho. Usted decía que Saumel era el Scarlatti cubano. También, es cierto. ¿De cuna es? Como Liszt. La malagueña es una rapsodia húngara. Yo creo que es mejor música. Un medio de expresión. El piano es un instrumento. El piano no es nada. Yo pude haber sido un pianista, un cantante, un chelista. Yo pude haber sido igual que hay gente que dice, bueno, pues mi idioma para manifestarme son los colores, y tiene un pincel, lápices, pintura, y él pinta. Y el otro quiere escribir y tiene sus herramientas, el lápiz, el papel. Bueno, pues la mía es un piano. Y me gusta la música porque así no hay que hablar. Martí, el poeta nacional de Cuba, dijo que cuando terminan las palabras, aún es que comienza la música. Creo que veo en cualquiera de las artes sublimes la posibilidad de elevar el espíritu hasta donde normalmente no estamos, si no sobrepasamos una élite. Thank you. Pues ya escuchamos un poquito de la vida y de la obra del maestro Jorge Luis Prats, que nos visita esta noche. Tenemos el concierto maravilloso a las 20:30 en la Sala Tlacná, ubicada allá en la USBI, aquí en Jalapa. Y mañana, sábado 18 de marzo, también estará el concierto mañana a las 19 horas en la Sala de Conciertos Tlacná, Centro Cultural, con la dirección de Lanfranco Marcelletti. De veras le invitamos a que no se pierda este concierto. También nos sintonice en la noche a las 20:20 horas con Francisco Aragón en la transmisión en vivo del mismo. Para cualquier información puede usted llamar al 2228-818-2158 para que adquiera sus boletos, precios especiales para estudiantes. Pues terminamos el programa escuchando todavía parte de lo que fue el ensayo con el maestro Prats de este romántico, precioso concierto para piano y orquesta número 3 de Serge Rachmaninoff. Y agradecemos en las rúbricas a Arturo Jiménez, allá en la oficina de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica, pues la ayuda a Cinzuni Velasco, a Fernando Soni y a todos los que trabajan allá, pues para que logremos que usted asista al concierto y acompañe a la Orquesta Sinfónica a este programa maravilloso de la vieja a la nueva Rusia. Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán.